Bueno, en esta mañana quiero compartir con ustedes algo referido a un aspecto en nuestra vida espiritual que no siempre la tenemos tan presente y periódicamente el Señor nos llama nuevamente a tenerlo presente, a no bajar la guardia, a estar preparados, a no descuidarnos. Y tiene que ver con lo que algunos desconocen, mucha gente desconoce esto. Pero en otros casos, las personas que viven en este mundo sin Dios parecen tener una conciencia mayor de esto que algunos creyentes que sí ya estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y tiene que ver con esa lucha espiritual que hay, que está presente y que se desarrolla permanentemente y tiene como objeto también su propia vida, tu propia vida y tu familia, tu matrimonio, tu salud, tus finanzas, el ministerio, la iglesia. Así que hay fuerzas y poderes de oscuridad y de tinieblas que están permanentemente atentando contra los cristianos de manera particular y contra la iglesia del Señor también. Pero hay algo que siempre tenemos que tener en cuenta, que es lo que también Dios nos quiere llevar permanentemente, y es que la fe vence a todos los poderes de las tinieblas. Por eso no tenemos temor. No podríamos confrontarnos por nosotros mismos. Necesitamos a Dios y por eso ponemos nuestra fe en Él. Cuando usted pone su fe en Dios, además de toda la bendición que esto significa, implica también que Él va a estar resguardando y cuidando su propia vida de todo ataque del enemigo. Será muy limitado, será en todo caso bajo el permiso de Dios, porque Él tiene toda autoridad. Pero definitivamente su fe en Dios le va a traer protección y victoria sobre cualquier ataque del enemigo. Así que necesitamos tener conciencia de esto. Mientras usted vino aquí, cuando estuvo en su casa durante la semana, cuando fue al trabajo, estuvo en la calle, por allí siempre se están moviendo estos poderes de las tinieblas y buscando de qué manera pueden entrar en su vida, pueden influir en su vida y pueden causarle algún daño y algún mal. Así que esta lucha espiritual es para todos. Todos los creyentes la estamos experimentando. ¿Y con qué recursos enfrentamos esta batalla que se nos presenta? A veces, algunos cristianos intentan resistir estas luchas con pobres recursos, recursos débiles, recursos solamente humanos y obviamente terrenales, y estos siempre son insuficientes. Si no es a través de la fe en Dios y el poder de Dios que nos asiste, pues es imposible resistir. Somos siempre doblegados, somos vencidos, somos derrotados. Pero Dios nos provee de armas espirituales. Y hoy vamos a tratar de esta en particular, de la fe. Y en el texto de Efesios 6:16 dice, y dice Pablo a los creyentes, a la iglesia en Éfeso, no le está hablando a gente común y corriente o del mundo, le está hablando a los cristianos allí, les dice, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Así que aquí hay un arma espiritual a la cual hace alusión la palabra de Dios y es la que usted y yo debemos contar. No es la única, pero es una de ellas y un arma muy importante. Y entre todo el conjunto de armas espirituales están un tanto definidas en cuanto a su acción y su poder en 2 Corintios 10:4. Allí dice que las armas con las que luchamos. Y está dando por sentado que hay lucha. Dice, si por casualidad te toca, si en esas cosas, viste, casi imposibles, llega a tu vida. No, está dando por sentado de que hay y existe una lucha. Y acá está afirmando que las armas con las que luchamos, ¿con qué armas luchamos esta batalla espiritual? Hay armas que nos provee Dios, vienen del cielo, y dice, no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios capaces de destruir fortalezas. Poderosas en Dios para destruir fortalezas, para destruir poderes de las tinieblas, para rechazarlos, para vencerlos, para quedar indemnes, quedar firmes ante el ataque y la lucha. Por eso dice el texto en otra versión, las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que la fe es una de esas armas que funciona, como hemos visto en esta imagen, en esta ilustración, a manera de escudo. Y dice, no tengas el escudo en el armario, en el ropero, escondido por ahí, en el garaje, que ni sabe dónde está o está lleno de polvo. No es la cuestión ir a buscarlo al momento de la batalla, ya es tarde. Hay que estar siempre provisto de este escudo de la fe para levantarlo al momento de la lucha. Por eso esta figura está indicando que la fe te protege, nos cubre, evita que los ataques del enemigo lleguen a herirnos, lastimarnos o derribarnos finalmente. Todas las veces que usted y yo podamos ver un cristiano que ha sido víctima de un ataque del enemigo y ha tenido que sucumbir ante ese ataque, eso está significando que su fe era muy débil, que él no levantó este escudo para quedar protegido. Eso pone de manifiesto también ese tipo de experiencias. En la versión 60 de este texto dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, tomad, imperativo, orden, mandato, no nos podemos descuidar. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Bendito sea el Señor. Mire, este texto dice, comienza diciendo, sobre todo, tomen, usen, levanten el escudo de la fe. El sobre todo tiene que ver además de todas las otras armas. Nunca te olvides también de este arma que es importante, es vital, es imprescindible. No contar con este escudo, pues en parte nos desprotege. Podríamos usar otras armas, pero necesitamos de esa también. Eso es lo que está significando. ¿Quién podría negar que para la vida cristiana, la vida en Cristo, la fe es central? Y debe ser una fe sólida, creciente, una fe madura, una fe que se desarrolla permanentemente. Esa es la que nos lleva a la victoria sobre todos los poderes de las tinieblas. Dice además, que los dardos de fuego, estas flechas encendidas, provienen del maligno. Del maligno, así que está personificando a aquel del cual provienen estos ataques sobre nuestra vida. Por supuesto, como usted sabe, se trata del diablo, se trata de Satanás y de sus huestes espirituales de maldad. Él comanda todos estos poderes de las tinieblas que siempre están agazapados para atacar sorpresivamente. No te va a llegar una carta, un mail, un WhatsApp diciendo prepárate, mañana a tal hora. No es que te retan a duelo, te espero en la esquina, vení que nos vamos a batir a duelo. No debemos ser ingenuos en estos aspectos. Vienen aprovechando cualquier oportunidad. La Biblia nos previene acerca de las acechanzas del diablo, de sus maquinaciones, de sus ataques, de sus hostigamientos. Dice en otros casos, como era el de Pedro, de sus zarandeos. Jesús mismo le dice, ¿sabe qué? Satanás ha venido a pedirme permiso para poder zarandear tu vida espiritual. Ahí hay algo importante también. Satanás, si quiere hacer algo sobre la vida de un cristiano, de un hijo, una hija de Dios, debe pedir permiso a Dios. ¿Por qué? Porque si ese creyente es un creyente fiel y maduro y levanta el escudo de la fe, el enemigo no puede hacerle daño. ¿Por qué? Porque todas las flechas encendidas y los dardos de fuego pegan contra el escudo de la fe, no contra la vida del creyente. Y este permanece en pie y firme, victorioso, luego del ataque. Es el enemigo el que tiene que huir. No huye con temor a esconderse el creyente. No huye el creyente despavorido diciendo, uy, no puedo hacer nada. En todo caso, otra vez, eso marca el deterioro espiritual que hay en la vida de ese cristiano, lo cual es otra cosa. Habla la Biblia y nos previene acerca de las artimañas del enemigo. Ya ve, todas, bueno, símbolos, expresiones, vocabulario que alude a esta batalla, que tendrá un fin cuando Cristo venga. Por supuesto que Él termina enviando a Satanás y a sus huestes a ese lago de fuego y azufre que arderá eternamente. Mientras tanto, bueno, como él se rebeló y se enemistó con Dios, él se enemista también contra todos los que somos de Dios, contra nosotros los creyentes y contra la iglesia de Cristo. Habla este texto de dardos de fuego. Y otra vez, claro que esto es una ilustración, pero está aludiendo a lo que probablemente muchos o todos los que estamos aquí ya sabemos que ocurre, ¿no? O nos ha ocurrido. Son esas acusaciones que el enemigo trata de infiltrar en nuestra mente, acusaciones que pueden ser verdaderas o falsas, mentiras, engaños, medias verdades. Son esas flechas encendidas, que dice la otra versión, lanzadas contra nuestra vida. Y claro que, sobre todo también, fuertes tentaciones. Esta es una estrategia permanentemente utilizada también por el enemigo. Nos lleva a tentar. Claro, las tentaciones provienen de nuestra propia naturaleza pecaminosa y tendencia a hacer el mal. Pero el enemigo trata de exacerbar eso y de efectivamente hacernos caer a través también de las otras artimañas, las mentiras, los engaños. Usted recuerda, ¿no es cierto?, a Adán y Eva, cómo fue el caso, ¿no es cierto? Ah, sí, que Dios le dijo, no, pasa nada, Dios. Al mismo Señor Jesús le ocurrió esto y él no estuvo exento de los ataques y de las tentaciones de Satanás. Al inicio de su ministerio fue llevado al desierto en donde fue tentado durante 40 días, usted lo conoce, fuertes tentaciones, no son pequeñeces, tampoco sobre nuestra vida. Él no viene diciendo, no, esto es fácil, no, salí de acá, ya te descubrí. No, no, es muy sutil. Y a menos que tengamos una vida espiritual y de fe desarrollada, creciente, etcétera, nos va a ser imposible discernir de que se trata de un ataque del enemigo. No nos vamos a dar cuenta dónde está la trampa y vamos a poner el pie ahí en la trampa, vamos a caer en la trampa. Jesús le ocurrió esto y allí vemos, además que muchas veces él usó la palabra de Dios. Digo, Satanás. Sí, Satanás. No sé si hace grupo discipulado, pero conoce la palabra. Claro que la conoce. Se la citó a Jesús y fue correcta la cita. Mejor que a veces algunos creyentes. Pero él citó la palabra correctamente y a través de ese uso, de ese mal uso, de esa distorsión, de esa tergiversación, de esa mala interpretación, buscó tentar a Jesús todas las veces. Y Jesús le respondió de igual manera, con la misma palabra también, ¿verdad? Pero el intento, lo que queremos destacar aquí, es que Satanás siempre se va a tratar de dirigir a nuestra mente para controlarnos emocional y espiritualmente. Esto es, hacer lo incorrecto o no hacer lo que es correcto. Así que él busca, intenta, siempre está ahí permanentemente tratando de buscar. De esta manera, él, estos poderes de las tinieblas, van generando ataduras y fortalezas emocionales y espirituales que frenan nuestro crecimiento espiritual. Después se le hace más fácil venir a tentarnos, a engañarnos, a mentirnos y arrastrarnos al error, a la verdad o al pecado. Le es más fácil. Esos son esas ataduras y fortalezas emocionales y espirituales. Y así nos va vaciando, nos va despojando de a poquito, un poquito hoy, ¿vio? Como la hormiga, las hormigas de a poquito. Usted todavía ve que la planta está ahí, que se, y se levantó a la otra mañana y ya quedaron nada más que las varitas, o no tiene más hoja, está desnuda. Y así hace el enemigo, de a poquito se lleva todo lo que puede. Y te robó la bendición de Dios. Robó la bendición de Dios sobre tu vida. Te puso fuera de la bendición de Dios a tu familia. Así te expone y te debilita físicamente. Así llena tu corazón de todas cosas negativas y contaminantes. Así comienza a controlar tu vida y tus comportamientos. Enfría tu comunión todavía más con Dios. Nos aleja del compañerismo de la iglesia. Le da la oportunidad de utilizarnos para sembrar discordia, desacuerdo, enemistad y hasta divisiones. Vaya. ¿Cómo puede ser que algunos cristianos estemos enredados en esto si seamos partícipes e instrumentos de Satanás en lugar de ser instrumentos de Dios para glorificar su nombre sirviendo a la gente? Solo es posible cuando yo descuido, abandono mi vida espiritual y mi comunión con Él, no le presto atención, no la fortalezco, no la profundizo, dejo de orar, dejo de leer la palabra, dejo de servirle, dejo de alabar su nombre, dejo de congregarme. Y así expongo mi vida, expongo mi matrimonio, expongo mi familia, expongo mi salud, pongo en riesgo mi trabajo, afecto las finanzas de mi hogar, no va a haber prosperidad, no puede prosperar una vida espiritualmente de esa forma. Entonces el enemigo nos ata y nos enferma literalmente, física, mental, emocional y espiritualmente, e intentará destruir tu salud si fuera posible, o tus finanzas, hacer que te endeudes hasta que termines trabajando el resto de tu vida para cubrir las deudas, o afectará tu trabajo, la productividad de tu comercio, el desarrollo de tu profesión. Te va a llevar a pecar gravemente, lo cual, si todavía es posible encontrar el perdón de los pecados de parte de Dios, será muy difícil levantar las consecuencias que trae ese pecado grave. Pecados que podrían hacer perder un ministerio, poner en riesgo la comunión en una congregación, terminar de destruir el testimonio de vida en Cristo que yo debiera levantar frente a los demás. Él va a intentar atacar el matrimonio, nuestros matrimonios, para romperlos. Generar celos o contiendas por orgullo o poder en las iglesias, etcétera. Agregue todo lo que usted desee o conoce o sabe, escuchó, leyó, etcétera. ¿Cuáles son algunas de las flechas más comunes que utiliza el diablo? ¿Cuáles son algunos de los dardos de fuego más comunes y frecuentes que él utiliza? No los únicos, pero sí los más frecuentes o que están entremezclados con otras artimañas. Bueno, indudablemente está la flecha de la duda. La duda nos hace tambalear, nos hace perder el equilibrio. Y cuando hay duda es más fácil ceder a la tentación. Adán y Eva cayeron por eso, entraron en duda, no creyeron. Una vez instalada la duda, comienza la debacle de la fe. Ya no te moves por fe, ahora estás en duda. No sé, ¿será así? ¿Será como Dios dijo? Está la flecha de la dificultad. Frente a algunas circunstancias o experiencia de vida, nos preguntamos, ¿pero por qué es tan difícil? Si para Dios no hay nada imposible, me la hace difícil a mí. Por ejemplo, ¿por qué es tan difícil conseguir un trabajo ahora que no lo tengo y lo necesito? ¿Por qué tengo tantos problemas? Los demás parece que no tienen nada, ellos me caen todos a mí. Así que esta es una flecha y un dardo que él usa continuamente. Pero sin embargo, Pablo le escribe otra vez a los Corintios en la segunda carta y dice, las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre. Así que tenemos que recordar que todos padecemos, pasamos por dificultades o adversidades y que estas tienen un fin, no permanecen para siempre. Pero allí va a estar el enemigo tratando de aprovechar esa dificultad circunstancial, pasajera, momentánea, para así llevarte a cumplir sus propósitos y él encontrar oportunidad de dañar tu vida. Está también la flecha o el dardo de fuego de la demora, ¿no es cierto? Otra vez, cuando estamos con el agua que ya nos pasó el cuello, decimos, ¿por qué tarda tanto Dios? ¿No se da cuenta que sube el agua, ya no doy más, me estoy ahogando? ¿Por qué tarda tanto en responderme? Algo que a veces queremos y por lo cual estamos orando, y podría ser algo correcto, por supuesto, pero no sucede o no ha sucedido hasta ahora. ¿Y por qué demora tanto? No me escucha. No, él no es fiel, no me quiere. El salmista en el Salmo 27:14 dice, espera con paciencia al Señor y sé valiente y esforzado. Sí, espera con paciencia el obrar de Dios. Así que la flecha de la demora y de la tardanza, bueno, es frecuente que él la utilice, pero si vos levantás el escudo de la fe, bueno, no vas a perder tu paciencia. Recordás que el miércoles compartíamos, si uno pierde la paciencia, pierde la esperanza, y cuando se pierde la esperanza, se apaga la fe. Finalmente, otra de las flechas o dardos que él utiliza frecuentemente es la del desánimo. El desánimo. Parece que a veces que algunas personas, incluidos algunos creyentes, bueno, tienen una tendencia muy marcada hacia el desánimo. De pronto está todo bien, pero si hoy amaneció nublado ya están desanimados. Si el colectivo pasó, yo estoy desanimado. Y parecen tener una hipersensibilidad para desanimarse muy fácilmente. El desánimo es una de las primeras causas de la deserción en la iglesia. Nos desanimamos de los hermanos, de la iglesia, del pastor, de las predicaciones, de todo. Estamos desanimados por todo. Todo nos parece mal. Y entonces esto está indicando que no hay fe para levantar como escudo y resistir esos ataques y caer en ese desánimo. Así que el enemigo está allí aprovechando. ¿Y qué estuvo haciendo? Robando la paz, robando la tranquilidad, el gozo, y él estuvo regando esa semilla del desánimo en mi vida. ¿Y por qué estaba acá? ¿Y por qué le di espacio? ¿Por qué encontró tierra fértil para poder producir el desánimo? Y entonces el desánimo controla nuestra vida. No, hoy no voy. No, mejor me quedo. No, ¿para qué? Bueno, ya ves, son algunas de las armas, de las flechas encendidas que lanza contra nosotros. A veces son un conjunto de estas, a veces aparece una, luego la otra, y así permanentemente. ¿Dónde está nuestro escudo de la fe? ¿Dónde está tu escudo de la fe para resistir todo esto, rechazarlo, vencerlo? El texto que estamos analizando de Efesios 6:16 también afirma, frente a todo este cuadro de ataque permanente con tantos dardos de fuego, tantas armas, tantas maquinaciones, el texto afirma que el escudo de la fe detiene las flechas encendidas y apaga los dardos de fuego. Y esto sobre lo cual hay que enfocar. El escudo de la fe detiene esos ataques, apaga esos dardos de fuego y esas flechas encendidas. Así que digamos, ¡aleluya! Porque con este escudo de la fe podemos desactivar los ataques, los rechazamos, los repelemos, quitamos su poder sobre nosotros. Son destruidos esos ataques y no nosotros, o nuestra vida, o algún aspecto de nuestra vida. Otra vez, es el enemigo el que debe replegarse y huir con todos los poderes de las tinieblas con los cuales haya venido o haya enviado. No nosotros, la Biblia en Efesios marca que nosotros luego del día malo, que es el día de la confrontación, permanezcamos firmes, en pie, dice el texto, vencedores, victoriosos, por nosotros, por nuestra inteligencia. Porque nuestra fe estuvo en el Todopoderoso y el Todopoderoso siempre responde esa fe de esta manera. En realidad, Él es nuestro escudo en la batalla. Él pelea por nosotros en esta batalla. Él venció y nos da la victoria a nosotros también. Y su victoria es permanente, es eterna, es definitiva. Esa es nuestra victoria. Si está nuestra fe en Él. Y si viene la lucha y yo quiero buscar el escudo y no está en ningún lado. Así que la fe es segura protección contra todo ataque y toda arma del diablo y sus demonios. El versículo 13 de Efesios 6 dice, el escudo de la fe, para que puedan resistir en el día malo. Y así al terminar la batalla estén todavía en pie. No derribados, no heridos casi mortalmente, no agónicos, no sufriendo las consecuencias. Otra versión dice, para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Otra versión, así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás. ¿Cuál es? Usted lo tiene marcado en su calendario. ¿Cuál es? No avisa. Cualquier día, hoy podría serlo. Al salir de aquí, y aún ahora mismo, el enemigo podría estar queriendo decir, no, no haga caso, todo esto, no hay que... Y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. Y aún otra... Finalmente otra última versión. Así cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Esto es, mientras yo levante mi escudo de la fe. Pero a veces mi escudo de la fe es de cartón corrugado. Es de plástico, reciclado. Si usted escuchó con atención, en estos textos el énfasis está en la palabra resistir, pero resistir victoriosamente. Como dice Santiago entonces en su epístola capítulo 4 y versículo 7, someteos pues a Dios y resistid al diablo, pues huirá de vosotros. Dice el texto, no tendrá más remedio que huir, que huir. Ahí viene el enemigo, intenta, envía su dardo de fuego y vos levantás tu escudo de la fe, lo desactivaste, lo destruiste. Él se corre un poquito, intenta nuevamente y vos con tu escudo de la fe en alto lo resistís y lo rechazás una vez más. Y quizás una vez más él intenta, como intentó con Jesús, y ve que no puede por ningún lado y ¿sabes qué hace? ¡Huye! ¡Huye! El escudo de la fe hace huir, no tiene más remedio que huir, dice. Bendito sea el Señor. Por eso el texto es, resistan al diablo y huirá de vosotros, y huirá de vosotros vencido, permítame agregarle. Esta debe ser la figura de nuestras vidas espirituales. Tenemos que prestar atención a nuestra vida espiritual. No es vivir como más o menos vivíamos antes, con algunas cosas cambiadas y bueno. No, no, es una transformación completa. Esta nueva naturaleza que tenemos en Cristo debe crecer. Esta fe que pusimos, incipiente, nueva, naciente en Jesús en algún momento de nuestra vida, debe crecer, debe fortalecerse, agigantarse. Y debemos darnos cuenta, entonces ahora debemos madurar, asumir este compromiso, esta responsabilidad. Debo estar preparado porque la batalla está allí. Los poderes de las tinieblas se mueven en todo momento y en todo lugar. Y tienen como objetivo mi propia vida, mi familia, mi matrimonio, mis hijos, etcétera, como hemos estado describiendo hasta aquí. Así que debes confiar, eso es fe, confiar en Dios sin importar lo que veas, lo que escuches, será así, o lo que sientas. Lo perdono, pero ya me la va a pagar. Fe es creer a Dios, no meramente en Dios. Déjeme decirle, la palabra de Dios afirma que hasta los demonios creen en Dios. Claro que creen en Dios. Lo conocen su poder, su autoridad absoluta. Saben que han sido vencidos en la cruz, que han sido expuestos, avergonzados. Que un día Jesús volverá y los enviará a este lugar de sufrimiento eterno. Lo saben. Pero intentan buscar creyentes que no le crean a Dios y vivan sus vidas de manera displicente. A ellos, por supuesto, que los va a buscar en primer lugar. Así que creerle a Dios y a lo que dice su palabra, y entonces podemos resistir con victoria los ataques de las tinieblas. ¿Por qué? Y porque la palabra me dice qué armas utilizar para poder vencer siempre esos ataques. Así que la fe es la que te aferra a Dios, la que te abraza a Dios. Y te aferra también en obediencia a las promesas de Dios y a la palabra, la Biblia. Así que esta fe te permitirá resistir todo ataque del enemigo sobre tu vida. Todo intento de ataque sobre tu trabajo, tu matrimonio, tu familia, el ministerio que tenés, la iglesia a la cual perteneces. La verdad absoluta es: Satanás y los poderes de las tinieblas están vencidos por nuestro Dios y Rey. Así que Él tendrá que huir si te encuentra levantando el escudo de la fe, porque ese escudo y esa fe apagan todos sus dardos de fuego de maldad dirigidos contra ti. ¿Ok? ¡Ja! ¿Y el escudo de la fe? ¿Y ahora? ¿A dónde está? ¿Lo tenés? ¿Está a mano? ¿Puedes echar mano de él rápidamente? Al mismo tiempo, desarrollar este vínculo, esta relación con Dios y con la palabra de Dios a través de los grupos de discipulado, por ejemplo, son los que entrenan nuestro espíritu para efectivamente poder reconocer dónde se está moviendo el enemigo y poder estar preparados antes del ataque. Ya Dios nos da entonces ese discernimiento, esa capacidad espiritual para poder darnos cuenta, esto viene de Dios, esto no viene de Dios, chao, fuera de acá. Así que es un entrenamiento, un ejercicio que nos permite vivir en mejor condición, como victoriosos y victoriosas, sin necesidad de que tengamos que lamentarlo porque el enemigo pudo llegar a nuestra vida y causar cierto daño de cierta magnitud. Recuerde, Él va a intentar no solo hacerte un pequeño rasponcito, Él va a intentar destruir nuestra vida, destruir el matrimonio, destruir la familia, todo aquello que son bendición de Dios para nosotros. Por eso Él viene a quitarnos, a robarnos, a despojarnos. Él viene a usurpar, Él viene a llevarse. ¿Se lo vas a permitir? Bueno, es nuestra decisión, es tu decisión. No hay necesidad. Dios dijo, podés vencer. Usá el escudo de la fe, entre otras armas, y el que va a tener que huir será Él. No le va a quedar más remedio. Alabado sea el Señor. Amén. Señor, gracias en esta mañana por guiarnos a no descuidarnos, a estar preparados y atentos, Señor, a todo lo que acontece en la esfera espiritual. Señor, abre nuestros ojos espirituales cada vez más. Señor, que nuestra vida no solo se desarrolle en la esfera terrenal, humana, del mundo, sino, Señor, queremos ver todo bajo la perspectiva del reino, de tu reino, Señor. Así que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestros ojos, Señor, nos haga caer vendas, nos permita reconocer esos engaños, esas mentiras, Señor, que podamos resistir el día de la tentación, y podremos hacerlo si estamos en una buena comunión contigo, si nuestra fe no es una fe intelectual, Señor, es una fe vital, una fe de vida, que verdaderamente se transforma en conductas y comportamientos que van a hacer huir al enemigo. Señor, gracias gracias por darnos esa protección, gracias por pelear por nosotros, gracias por multiplicar nuestras fuerzas. Sabemos que estás allí, pero también sabemos que debemos asumir nuestra propia responsabilidad, poner bajo tu cuidado nuestra propia vida, nuestros matrimonios, nuestra salud, las finanzas, el trabajo, el ministerio y aún la iglesia, tu iglesia también, Señor. Así que honramos tu nombre, te bendecimos porque tú eres el vencedor, tú eres el vencedor, tú eres victorioso por siempre y para siempre. Y nuestra vida, nuestra confianza está en ti. Señor, auméntanos la fe. Señor, auméntanos la fe. ¿Cómo no aprovechar, Señor, esos tiempos de discipulado? ¿Cómo no aprovechar en profundidad cada palabra que escuchamos, Señor? ¿Cómo no aprovechar en profundidad el estudio de la Biblia para poder poner nuestras vidas en buena condición, en condición de victoriosos? Señor, te honramos, te glorificamos, que tu Santo Espíritu ahora esté ministrando a las necesidades de cada uno, Señor, a todos los que están aquí, a los que aún no están aquí, Señor, sean bendecidos, sean guardados por tu mano poderosa, Señor, que tú te sigas glorificando en cada vida, en cada circunstancia y en cada necesidad. Toda la gloria y todo el honor son para ti, hoy y siempre. Oramos en el nombre precioso y los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor te bendice. El Señor bendice tu vida. El Señor la guarda, la cubre, envía ángeles, incluso ese poderoso ejército que Él tiene para tu favor. Vienen a tu favor, vienen a guardarte, a protegerte. Así que no hay temor, no hay temor, no hay temor. Hay responsabilidad y fe en este Dios todopoderoso. Así que si estás en lucha, si ya me doy cuenta, sí. No pude dormir, vi sombra, escuché lo que sea. Ahora sabes también cómo vencer. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia HEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia HEC, en Twitter @IglesiaHEC y en YouTube Comunidad HEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.